4 años en la que todos hablan. Allá preguntan cómo acá se calman. Un par de medicinas para el alma y una moneda que tiene dos caras. No hay un hook que caiga en esto. No hay un hook que caiga en esto. No hay un hook que caiga en esto. Si quieres preguntar al resto. Una moneda con dos lados. En un sistema controlado. Con condiciones y pecados. Que nos condena coronados. No hay un hook que caiga en esto. No hay un hook que caiga en esto. Si quieres preguntar al resto. No hay un hook que caiga en esto. Una moneda con un precio que se puede ver de dos lados. Ya lo sabes, amanece. Que no hay un jugo que caiga en eso. Me pico otro más, quieres otro más. Traje pa' fumar, la medicina está doble como la moneda. Rica beba como cena. No hay jugo que entre en el tema. Pusa la cripto en problema. Compro baja, sube la moneda y quema. No es una fortuna ajena. Cuando mente un par de culos llegan, vea. Se le sube la mención conmigo. Pregúntale al resto, hay testigos. Empresarios entre tanto lío. Envidiándose de mis sonidos. NFT, esto ya no es WAP ni MP3. Mi producto un 10, no está en AliExpress. Busca en internet, que yo estoy en rec. En cuál está de los lados. Tu eje desequilibrado. Acá no hay jefe ni reclamo. Si sí, hay que hacerlo, aceleramos. Los números multiplicados. Un 2 por 2 descontrolado. Un 2 por 4 corte paso de tango. La extranjera se me queda mirando. Miro el peso como Armando. Domingo a sábado gozando. Vivir la peli sin filmarlo. No hay en redes pa' contarlo. Una moneda menos al banco. Dinero que hierve y se va evaporando. Convulsivo innato. Acá no hay más ahorros que estos datos. Ni hay un jugo que caiga en esto. Ni hay un jugo que caiga en esto. No hay un jugo que caiga en esto. Si quieres preguntar al resto. Una moneda con dos lados. En un sistema controlado. Condiciones y pecados que no condena coronados. Deja tu lo para profesionales. Si no caes, hacemos que lo bajen. Mami, te olvidaste quién lo trae. Ya te dije, el que sabe, sabe. Nunca nos fiamos de la suerte ni de esa gente que le miente. Mi palabra siempre es suficiente. Conexión está con delincuentes. Las dos caras, mami, de la vida. De las dos me hizo un music dealer. Las acciones suben más arriba. Hay olor a nitro en la cocina. Siempre fresco, siempre nuevo. Hice mi ola de tanto del feo. No hay un jugo que caiga en esto. No hay un jugo que caiga en esto. No hay un jugo que caiga en esto. Si quieres preguntar al resto. Una moneda con dos lados. En un sistema controlado. Con condiciones y pecados. Que no condena coronados.